La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes, a las 19 horas, candidatos y candidatas se suben al ring kermesero, aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral. Tienen palenque donde rascarse los que juguetean en esta hora a que la elección del 14 de noviembre la gana fulanito, sale de ahí fortalecido menganito y queda debilitado sultanito. Se supone que en parte es un juego político, pero hay un fondo de ese asunto, una columna vertebral de una elección que es estratégica. La discusión de verdad es otra. Si ganan las corporaciones o las personas laburantes, si ganan los monopolios o las personas que están jubiladas, si gana la timba financiera o las personas que producen, si gana el odio de los medios del establishment porteño o los intereses de la pampa. Y los que no tienen palenque donde rascarse somos, ponele, los que estamos mirando eso desde otro lado. Este es el capítulo número 11 de nuestra batalla electoral. Buenos días, buenas tardes, Cintia Alcaraz, Mauro Monteiro. Buenos días, buenas tardes, Juan Pablo Gabaza, Maurito. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Ya anunciamos, en un ratito nomás viene el gobernador de la provincia, Sergio Cilioto, a sentarse acá en los micrófonos kermeseros a conversar sobre estos asuntos que nos tienen mirando al 14 de noviembre. Faltan 13 días para una elección que va a marcar para qué lado va el futuro de algunas decisiones a nivel nacional, pero también provincial. Se llama la batalla electoral esto, así que vamos a hablar de las elecciones, y estamos en un contexto por demás confuso, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, si miramos al frente de todos, ¿no? Por demás confuso, por demás turbio, para utilizar una palabra que usa mucho un amigo mío, y falta muy poquito. No, las encuestas hablan de que quedan 4.5 puntos por conquistar, ¿verdad? 4-5 puntos, la diferencia que la consultora CB, que es la que acertó un poquito la PASO, le da a Juntos por el Cambio sobre el frente de todos en este momento con un 10% de indecisos. O sea que ahí hay un... Desde temprano, desde hace varios días, ¿no? Venimos intentando entender qué es lo que está pasando en el frente de todos con esta ruptura que empezó muy solapadamente y que ya es vos populi de el ultrabernismo, que a mí me gustaría que conociéramos los nombres, que esas personas se plantearan públicamente: somos el ultrabernismo y estamos haciendo tal cosa, porque el juego político no tiene por qué ser clandestino, ¿verdad? Y no debería ser clandestino, deberíamos saber contra quiénes estamos peleando, contra quiénes estamos dando la batalla electoral. Pero bueno, a mí me da la impresión de que el frente de todos finalmente se armó con un conjunto de partidos políticos, organizaciones sociales, para contar el voto a voto, y es justamente el PJ, el máximo exponente de ese frente de todos, el que planteó la unidad, el que armó las listas para no ir a una interna, quien está generando ahora los peores ruidos. Y detalle, más que el PJ, estamos frente a una fractura de lo que es la línea plural específicamente, porque otros sectores del propio peronismo, y acá viene la cámpora, ponele, que es siempre el lugar donde mirás de reojo y siempre los que se mandan las macanas preelectorales y demás, y en este juego no está, por ejemplo. Claro, pero es imposible escindir una cosa de la otra, porque ellos, ahí sí es todo el PJ. Y esa fractura, digamos, que va a tener, que tiene una onda expansiva que nos atañe a todos, quienes estamos en el campo popular. Bueno, está a mi juicio, y a tu juicio supongo que también, arriesgando esto que Cilioto decía el año pasado, el 10 de diciembre. En la entrevista que le hicimos colectiva acá en Radio Kermés, ¿no? La hegemonía del peronismo en La Pampa. La hegemonía bien entendida, ¿no? La posibilidad de gobernar los bienestares, los estándares de calidad, obviamente que es lo que tenemos que seguir cuidando. Y me parece que la verdad tiene que dar explicaciones. El PJ en su conjunto, más allá de ese ultrabernismo, claro que sabrá sí. lo que hace. Digo, habrá intendentes ultrabernistas que deberán decidir si van a ser secuaces de esto, que nos va a traer un dramón a todos y todas, incluso a los que voten a Juntos por el Cambio. Incluso a los que voten a Juntos por el Cambio. O si van a hacer lo que corresponde. Digo, y también estamos el pueblo del que vos hablabas recién, ¿no? Quienes no tenemos palenque donde rascarnos, que debe haber también ultrabernistas que están esperando a ver qué dicen esos intendentes. Bueno, emancípense, señores, y voten a favor de la familia, trabajen las campañas con la cabeza de los dirigentes si es necesario. Porque de verdad que es un peligro más que un riesgo ya a esta altura, 15 días, es un peligro el embrollo en el que nos hemos encontrado. Y casi como pasó a nivel nacional el problema de las fotos, porque cuando se estaba esperando la aparición de Carlos Berna, por lo menos haciéndole el aguante a los candidatos del Frente de Todos, aparece una foto casi como pasó a nivel nacional con la foto de mi querida Fabiola, según el presidente, aparece la foto de un intendente radical con Carlos Berna. Y eso también nos da para pensar hasta dónde se puede estirar la cuerda de las internas peronistas, hasta dónde la plural puede aguantar, hasta dónde Convergencia puede aguantar y hasta dónde los dirigentes pueden aguantar un desplante como este. Hay sectores del propio peronismo que no se ven tan sorprendidos por esta conducta política. El sábado, en el programa La Kermés de los Sábados, hubo un capítulo que recomiendo escuchar de Las Manos Mágicas y que lo resumimos ahora también porque encierra una parte de la historia pampeana del peronismo y del propio Carlos Berna. Hay que trabajar juntos. Si hay que tragarse sapos, a tragarse sapos, muchachos. Porque nosotros los dirigentes siempre caemos parados. Siempre tenemos un cargo, un amigo, una asesoría, un palenque donde rascarse. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Cuando anunció que no se postulaba como candidato ni tenía candidato, recuerdo escuchar esa conversación en la radio de Pico. Él manifestó su acompañamiento a los candidatos al frente de todos. Cada uno sabe cuándo tiene que hacer público un posicionamiento o cuándo no. Pero, Taco, ¿es lo mismo que aparezca a que no? No, claramente no. El conductor sigue siendo Carlos Berna desde lo político. Obviamente que pertenezco a la gestión de Sergio Cilioto y realmente estoy orgulloso del gobierno que está haciendo. Somos parte de... Somos hijos de él, en definitiva. Y creo que lo que estamos aplicando en gestión es lo que nos enseñó Carlos Berna, la manera de hacerlo. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Que hablo con él, está saliendo y muy bien de esta enfermedad. Es una buena noticia. Y después creo que es... yo sé que a él lo llaman todos los intendentes, digo... se especula mucho. Carlos tiene esta manera de hacer política, de no salir mucho. Carlos no va a trabajar nunca en contra del peronismo. Yo creo que esto es la pampa o la cámpora. En cuanto a la figura de Carlos Berna, ustedes saben perfectamente que siempre ha sido un dirigente político que se maneja con tiempos y con formas, ¿no es cierto? Esperemos que acompañe, esperemos que acompañe, no, pero sí, de alguna manera, más allá de su enfermedad que padece y que sabemos, y que está bien, salud, gracias a Dios, y como reflexión final, como peronista, más allá de todo lo que suceda, nadie, ningún dirigente, ninguno es más importante que el peronismo. Nadie, ningún dirigente, ninguno es más importante que el peronismo. Y lo que yo quiero dejar en claro es que no soy ningún rebelde. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Bueno, ahí está, en un repaso de algunas de las historias que vuelven y vuelven y regresan como un eterno retorno. Es un péndulo complicado. Ya está el gobernador de la provincia, Sergio Cilioto. Simplemente lo vamos a saludar ahora. Buenas tardes y buenos días también. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo ustedes? Muy bien. Bueno, vamos a conversar sobre lo importante que es la elección, qué se pone en juego, qué significa y cuántas chances tiene el plan Remontar. Hacemos una bonita página musical y entramos de lleno en esta entrevista. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy un caso perdido y que si sigo insistiendo con esta pulseada terminaré arruinado o algo parecido. Todos me dicen que no juegue más al renegado y que le encuentre a la vida algún sentido. No me quieran complicar, yo no voy a ningún lugar. Seré un quedado pero acá me quedo y no intenten alterar mi estado. A mover ni un dedo. Y entiendo que es difícil de entender que no tenga nada que desear. Seguiré pensando en qué pensar mientras encuentro algo mejor que hacer. Todos me dicen que tendré un futuro complicado, que cargaré la cruz de ser lo que pude haber sido y que quizás el éxito en mi puerta haya golpeado, pero se ve que yo justo había salido. No tengo miedo a que me vean como un fracasado, nadie me dio a elegir la opción de no haber nacido. No me quieran complicar, yo no voy a ningún lugar. Y en su razonamiento equivocado dicen que no tengo más remedio y yo de nada quiero estar curado. Sergio Cilioto, ¿cómo la ves? ¿El plan Remontar da resultado de acá el 14 de noviembre o qué percibís que está pasando? Mira, yo no hablaría de un plan Remontar ni de darlo vuelta porque es una elección totalmente distinta. Una elección que no tiene nada que ver con la del 12 de septiembre. Yo creo que la principal diferencia que hay es que hoy el peronismo está en la calle. Que hoy, a partir de que gracias a la vacunación se han podido eliminar las restricciones que había para juntarse, para circular, para tener una vida cada vez normal. Nosotros, por una cuestión lógica, una cuestión de convencimientos, dejamos de lado lo que es normalmente es las herramientas que tiene el Partido Justicialista para hacer campaña. Y esta es casa por casa, cuerpo a cuerpo, debatiendo, definiendo con cada uno de nuestros interlocutores qué es lo que está en juego. Y creo que en ese sentido nosotros, digamos, claramente estamos trabajando para ganar la elección, como siempre lo hicimos en el peronismo. Y yo, que soy el gobernador y soy el presidente del partido, soy el que tiene que ponerse al frente de la elección porque la historia del peronismo así lo amerita. Gobernador, usted se ha puesto al frente también de las PASO, acompañando a los candidatos. También ahora salieron los otros dos referentes, Marín, Ningo Jorge. Se esperaba la salida de Berna y en estos días es inocultable lo que está sucediendo con un sector del ultrabernismo. ¿Qué definiciones tiene para dar sobre eso? Mira, yo creo que no son tiempos de analizar la interna, ya habrá tiempo. No es tiempo de nombres propios, es tiempo de militancia, de peronismo, y nosotros tenemos un gran desafío. Los pocos días que nos quedan para el 14, tenemos que dedicarlo exclusivamente a llevar nuestra propuesta, a darle más apoyo a la militancia, darle todas las herramientas para que salgan a llevar adelante nuestras propuestas. Y creo que el gran desafío que nosotros tenemos es tratar de provincializar la elección. De que, aunque parezca que se eligen diputados nacionales, esos diputados nacionales van a tener que votar en algún momento. Y tenemos que tener muy en cuenta a quién le van a preguntar a esos legisladores nacionales cómo tiene que votar. Si le van a preguntar al gobernador de La Pampa o le van a preguntar a Horacio Rodríguez Larreta. Acá hay un esquema muy claro, hay dos posiciones muy claras, ya lo hemos dicho, dos modelos de país, pero también hay dos esquemas que tienen muy claro a quién representan cada uno de los candidatos. Nuestros candidatos del Frente de Todos, con la columna vertebral que es el Partido Justicialista, los cuales siempre hemos mostrado sobradamente que hemos defendido a La Pampa. No podemos decir absolutamente nada con respecto a lo que van a hacer los otros candidatos, porque claramente están enrolados en un proyecto de país unitario que está reflejado, y así lo estamos viendo, todas las figuras del macrismo porteño son los que vienen a hacer campaña. Lamentablemente se ha instalado en la provincia de La Pampa una campaña de los agravios. Quieren bajar a la provincia de La Pampa lo que es moneda corriente en la ciudad de Buenos Aires, que es la campaña del odio. No vemos propuestas. La mayor propuesta que ellos plantean es que el gobierno de Alberto Fernández no tenga quórum en la Cámara de Diputados, o sea, se paralice el país, lo que significa retroceder día a día. Yo creo que eso es lo que está en juego. Hay las intenciones, las representaciones están muy claras. Por eso nosotros tenemos que tratar de que la sociedad pampeana analice lo que se vota el 14 de octubre. Yo creo que en la provincia de La Pampa, en el justicialismo, nosotros tenemos para mostrar nuestra historia, no perder lo conseguido. Y creo que necesitamos legisladores en el Congreso Nacional que defiendan el modelo de provincia que llevamos adelante desde el peronismo de la provincia de La Pampa. La oposición sostiene que el gobierno nacional, el kirchnerismo, dicen ellos, imagino que también le están diciendo a su gobierno kirchnerista, que no tienen proyecto económico. ¿Qué le responde a eso? Mira, que nos digan aquellos que rompieron la economía del país, destruyeron la industria nacional, destruyeron el trabajo argentino, que no tenemos proyecto económico, realmente no podemos mostrar lo que son. Yo no hemos podido llevar a la discusión de la campaña de lo que son las propuestas. Yo no veo ninguna otra propuesta de la oposición que no sea lo negativo. De eliminar el quórum para que el Congreso no figure. Cuando le quieren bajar el precio al peronismo, empiezan a hablar de los ismos. Y la provincia de La Pampa siempre fue homogéneo. Nosotros hemos tenido montones de matices, lo seguimos teniendo, pero tenemos muy claro el objetivo, que es defender las banderas de la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Nosotros no nos apartamos de ese lado. Por eso que nos vengan a decir que no tenemos un plan económico, y sí es muy difícil tener un plan económico después de haber recibido un país quebrado, endeudado, sin industria nacional, sin un basamento que sé que la gente trabajando, y a lo cual a los 3 meses llegó la pandemia. Yo creo que en ese sentido no les queda otra, porque van a salir a defender el modelo de Macri. O sea, una de las cosas que nosotros planteamos en la campaña es que la gente tenga memoria. ¿Qué es lo que está en juego? Si vamos a votar a los que durante 4 años discriminaron a la provincia de La Pampa solo porque el gobernador de turno, Carlos Berna, pensaba distinto, o vamos a seguir con un modelo de provincia donde compartimos con el gobierno nacional un modelo federal, un modelo con desarrollo en todos los rincones de la República Argentina, con inclusión, con igualdad de oportunidades. Eso es lo que está en juego. ¿Crees que en lo que va de campaña frente a las generales del 14 de noviembre, ¿se ha logrado provincializar la elección y se ha logrado generar ese efecto de memoria en las personas que van a votar? Mira, yo creo que el 12 de septiembre realmente, si vos tenés que elegir un sentimiento en el, a través del cual la gente votó, fue un sentimiento de bronca por todo lo que había pasado. O sea, a ver, la pandemia dejó huellas muy duras. Hubo gente que a pesar de tener trabajo no pudo trabajar. El hecho de tener que concentrar a la familia en un domicilio desarmó la organización de la familia. Y como vemos que claramente hay un país totalmente distinto del 12 de septiembre al 14 de noviembre, donde realmente hoy, gracias a Dios, y realmente por una postura muy clara del gobierno nacional y también del gobierno provincial, donde hicimos bien las cosas y hoy podemos dar certeza de que la situación de sanitaria cada día es mejor, es porque llevamos adelante una campaña de vacunación inédita y nos permite volver a hacer la vida que nunca quisimos dejar de hacer. En ese sentido, lo que vemos nosotros es que hoy la gente tiene otro humor social y eso es lo que nosotros estamos apelando, a que la gente, al momento de votar, deje un lado de la bronca y tenga un poco más de memoria. Creo que si la gente logra hacer memoria de lo que nos pasó a la provincia de La Pampa los 4 años del gobierno macrista, claramente va a modificar su voto. El miércoles a las 10 de la mañana en Castelvecchio hay un encuentro en el que vas a encabezar con intendentes, calculo que con legisladores. ¿Quiénes están invitados, digamos, a participar y cuál es la idea de ese encuentro? ¿Qué puede salir de ahí? No, mira, primero y principal, este encuentro estaba organizado desde hace mucho tiempo, porque siempre, 10, 15 días antes, siempre nos juntamos con los intendentes, con los diputados, para analizar la campaña y para definir estratégicas. En los últimos días de la campaña, ustedes saben que son los definitorios. Lamentablemente, por una cuestión, cuestiones personales, no lo pudimos hacer la semana pasada y por eso se pasó para esta semana. Pero esa idea no es por ningún tipo de coyuntura, sino porque es parte de la programación y el hecho de siempre, digamos, tener el informe de lo que pasa en todo el territorio, de parte de quienes trabajan en ese territorio, y ver de qué manera compartimos experiencias, compartimos propuestas en cuanto a encarar los últimos días de la campaña, y como siempre lo hicimos en el peronismo, donde todo el mundo puede opinar. Donde todo el mundo puede opinar, porque en este caso somos responsables todos los que estamos en la campaña del resultado de la próxima elección. Y no se trata por una cuestión coyuntural, sino por una cuestión histórica. A nosotros las elecciones nunca nos pasaron por el costado. En eso siempre hemos jugado todas las elecciones como si fueran que se eligiera un gobernador, un intendente, un concejal. Creo que en ese sentido está nuestro ADN, defender al peronismo y en cualquier contienda electoral y defender y poner bien altas las banderas de nuestra doctrina. ¿Por qué cree que fue avanzando Juntos por el Cambio en la provincia? Digo, más allá de esta última elección, en los últimos años, en las últimas elecciones, 2013 en adelante, en la provincia han ganado mucha territorialidad. Mira, yo creo que ese análisis nosotros vemos en cierta manera lo que ha pasado aquí, que se ha polarizado. Si vos analizás, digamos, lo que es el voto del peronismo y lo que es la posición del peronismo, no ha cambiado muchísimo, no ha cambiado mucho. Seguramente vos lo analizás desde el punto de vista de una paso totalmente, digamos, atípica. No es lo mismo en una interna donde había 5 listas y enfrente de la otra donde había una sola lista. Por eso creo que el escenario que nosotros planteamos es que nosotros volver a tener nuestro piso por lo menos del 45%. Yo creo que, digamos, tiene que ver de cómo se abroquela la oposición, pero la oposición siempre en la provincia de La Pampa ha tenido el 40%. ¿Manejan encuestas ustedes? Escuchábamos encuestas, mirábamos, pero digamos, si hay algo que está hoy en tela de juicio es, digamos, la certeza de las encuestas, y no tiene que ver con, digamos, el modo de encuestar, sino la volatilidad también de la opinión de la gente. Hoy, por lo que nosotros vemos, la mayoría de la gente define su voto en los últimos días, y también se ha acostumbrado la gente de no decir quién va a votar. Creo que en ese sentido hay una crisis de las encuestas, pero no de esta elección, y tampoco en el ámbito pampeano, sino también en el ámbito nacional y en elecciones anteriores también. Siempre hay encuestas. Pasa que las encuestas muchas veces sirven para ver, digamos, cuál es el humor de la gente y cómo direccionar una campaña. ¿Cuáles son los temas en los cuales hay que plantear el eje de las campañas y en cierta manera tratar de darle las respuestas a los interrogantes que tiene la gente para que cuando tenga que votar lo haga a partir del convencimiento de que realmente sabe lo que está en juego? Y más allá de las encuestas, el análisis que hacen ustedes con los resultados del 12 de septiembre en la mano, ¿en qué regiones el peronismo tiene más posibilidades de cosechar más votos que los que cosechó ese día? Mirá, nosotros la estrategia es igual en todos los rincones de la provincia. Yo te vuelvo a repetir, es una elección totalmente distinta, es un país distinto del 12 de septiembre al 14 de noviembre. Hoy el peronismo está en la calle, no lo pudimos poner en la calle y la militancia no estaba en la calle porque no se podía el 12 de septiembre. Hoy lo ven día a día ustedes, cada caminata suma gente. El humor social no es el mismo, como te lo vuelvo a decir. Creo que es incipiente, digamos, el cambio de humor, y es incipiente la reactivación económica. ¿Que no llegó a la gente? Por supuesto que no llegó a la gente. Pero nosotros esta semana pudimos dar, y también una satisfacción, porque por ahí nosotros también nos gusta hacer un análisis y nuestras políticas en cuanto a la gestión tienen efecto o no tienen efecto. Pero que en 9 días se hayan agotado 1.000 millones de pesos por parte de empresarios que están confiando en el país, que ven una reactivación y por eso arriesgan e invierten para generar mayor cantidad de actividad económica, realmente es un ejemplo de que el país está empezando a reactivarse. Y la gente, yo no tengo duda, que va a votar con otro humor y en ese sentido va a pensar mucho más el voto. Y va, y nuestra estrategia, que tenga más memoria que bronca para votar. ¿Confían que ese sector empresario va a acompañar estas oportunidades que se le están dando desde el gobierno? Mira, yo creo que el sector empresario, por lo menos aquí en la provincia de La Pampa, tiene muy en claro de que si el Estado no lo ayuda a crecer o si se involucra en la economía para que invertir sea más negocio que la timba financiera, creo que es una creencia que lo tienen internalizada todos los empresarios. Y la enorme mayoría de los empresarios saben que estuvimos al lado de ellos. Que por supuesto, esta pandemia dejó efectos negativos. Pero nosotros, como provincia, como Estado, creo que hemos dado un apoyo inédito si lo analizás en el contexto nacional. Los beneficios que pudimos darle no es... O sea, lo mejor que... A ver, si vos me decís cuál hubiera sido el sumus, que no hubiera habido pandemia. Pero en ese sentido, nosotros pusimos en marcha muchísimas herramientas para que el sector privado, todo el sector privado, sin discriminar ningún sector económico, tuvieron de parte del Estado los beneficios para, en cierta manera, morigerar los efectos negativos de una pandemia. Y hoy vemos que, a pesar de todo lo que pasó, siguen con optimismo invirtiendo. Y ahí es donde yo veo un claro humor social, donde ven que hay una reactivación, que hay mayor consumo. O sea, creo que lo vemos permanentemente, cualquiera se puede hacer un análisis, mayor actividad en la calle. Uno va a los comercios y hay más gente, va a la ruta y hay más tránsito. Eso significa mayor reactividad económica, reactivación económica. Que no llega la gente, por supuesto, y que a su vez la gente tampoco le llega una mejor calidad del salario. Hoy sabemos que una de las cuestiones es que, sumada a un país casi en default, a una pandemia, y claramente que tuvo efectos nocivos sobre el asalariado. Pero creo que hay una recuperación, y por supuesto no es inmediata. Seríamos necios si decimos que ya la gente está bien. No, pero claramente hay un camino. ¿Y el camino cómo es? Apostar a la producción, apostar a la industria nacional para generar trabajo. No existe otra herramienta de crecer que es de abajo hacia arriba. que la gente trabaje, que tenga mayor poder adquisitivo, porque es lo que genera actividad económica. El efecto derrame ya ha quedado demostrado que no sirve y solo concentra mayor riqueza en menos manos. Estamos conversando con el gobernador de la provincia. Te invito, Sergio, a colocarte los auriculares, así podés escuchar también a Mauro Monteiro, que está ahí del otro lado, está haciendo de pulpo que opera y pregunta. Simplemente preguntarle al gobernador cómo tomó las interpretaciones que hizo la oposición respecto al mal llamado plan platita, que estigmatizaron un poco a las personas que iban a pedir una ayuda cuando esas personas, según los propios funcionarios provinciales, habían sido asistidas durante la pandemia, pero no se habían visto en la calle. Y sobre todo, vinculándolo con lo que usted decía, de que el gobierno ayudó no solamente a esos sectores, sino a sectores como el campo, como los empresarios y demás. ¿Cómo lo tomaron a eso? Mira, tiene claramente que ver con la cuestión ideológica. Y analizando esa cuestión ideológica, quiere decir qué es lo que nosotros ideológicamente pensamos que debe ser el rol del Estado. Uh-huh. Ellos, la oposición plantea de que todo lo resuelve el mercado. Y nosotros sabemos bien que si no hay Estado presente, sufren todos. Y donde demostramos que es necesario un Estado presente es haber subsidiado a todos los sectores de la economía. Y nosotros subsidiamos desde los sectores más vulnerables desde el punto de vista social, que no entra en nuestra ideología que haya gente que no pueda acceder a un servicio básico como es el gas natural, para calefaccionarse, para poder comer y otras necesidades básicas, sino que también el Estado tiene que estar al servicio. Por eso concebimos nosotros un Estado que tenga capacidad para intervenir en el mercado a favor de la gente. Y acá demostramos que el Estado necesita actuar hasta en defensa de los sectores económicos mejor posicionados. Porque la única manera de, como siempre decimos, de que haya mayor actividad económica, que haya más producción y se genere más trabajo, es achicarle el riesgo al sector privado. Y aquí no discrimino. Nosotros por ahí, y en esto que sea muy gráfico, el rol del Estado es tan importante tanto para la gente de campo como para el que menos tiene. Lo que pasa es que, bueno, algunos tienen memoria selectiva y les molesta que demos soluciones. Ellos plantean que el mercado todo lo resuelve. Y claramente nosotros no compartimos, y en cierta manera, digamos, que nosotros permanentemente informamos de lo que es la inversión pública. Y hemos subsidiado a todos los sectores. Nadie dijo nada. Ahora subsidiamos a los que menos tienen, porque hay una multinacional que cortó el gas natural en un momento de una gran crisis económica. Y bueno, ahí está todo mal. Ese es el famoso el plan platita. Pasa que, bueno, a ellos les gusta el plan platita como el que hizo Macri, que tomó 55 mil millones de dólares y lo fugó. Quizás ese es el plan platita que a ellos les gusta. Yo, es cierto, gobernador, que el sector, recién decía usted el campo necesita también del Estado, pero el campo quiere un Estado que intervenga lo menos posible, porque el campo no quiere retenciones. No estoy hablando del pequeño chacarero, me estoy refiriendo a quienes justamente han puesto muchas veces en perjuicio la democracia en este país. Pero en el último tiempo, las importaciones de carne, la puja distributiva es el problema ahora, más allá, o lo que se debate. Sí, mirá, lamentablemente siempre en la Argentina le ponemos un nombre a alguien y con eso singularmente. Cuando nosotros hablamos del campo no hablamos de los dirigentes de la mesa de enlace. Hablamos de los pequeños chacareros que se levantan a las 6 de la mañana y arriesgan con su patrimonio, no sabe si es de lo climático, de la potencialidad de la tierra, pueden llegar adelante su negocio. En la provincia de La Pampa la enorme mayoría de las empresas son pymes. Y en eso siempre vamos a estar al lado. Por supuesto que siempre, cuando yo hablo de un Estado presente que tenga capacidad para intervenir en el mercado, es para buscar un equilibrio entre todos los sectores de la sociedad. Por eso, cuando hablamos de cómo salir de esa pelea corta de si privilegiamos el mercado exterior o el mercado interior. Salimos con mayor producción. No podemos estar, como siempre lo hemos dicho, durante 40 años produciendo la misma cantidad de carne. Hay que producir más para así, en cierta manera, generar divisa exportando y que la gente acceda a la carne con el mejor precio posible, acorde a el poder adquisitivo de los asalariados. Por eso hablamos siempre de generar mayor producción. La salida está en mayor producción. Cuanto más producción haya, menos problemas va a haber de tensión entre los precios internacionales y los precios de mercado interno. Pero cuando hablamos nosotros de ayudar a la gente de campo, no hablamos despectivamente, porque la gente del campo son los pequeños chacareros y que no son representados muchas veces por los dirigentes que componen la mesa de enlace a nivel nacional. ¿Tenés unos minutos más? Sí. Sí. Sí, escuchamos un poco de música que seleccionaste vos, tal como han hecho todos y todas las invitadas e invitados a este programa La Batalla Electoral. ¿Por qué León Gieco? Porque, digamos, en cierta manera somos contemporáneos, digamos, la época donde más se escuchaba música fue la época donde, no te olvides que yo nací a la vida política después que volvió a la democracia. Y bueno, León Gieco era uno de los referentes de esa época. Estamos en La Batalla Electoral. Sergio Cilioto nos ha dicho, con otras palabras, que el 14 de noviembre es La Pampa o La Reta. Casi, casi nada me resulta pasajero. Todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Por el sueño del más bueno, la realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. En La Batalla Electoral, nuestro capítulo número 11. Hablábamos al principio de las cosas que están pasando, los movimientos dentro del peronismo, la intendenta de Pico en este momento dando un paso al costado, tomándose licencia. ¿Qué explicación hay, si es que la hay, para que haya sectores del peronismo que en vez de defender los intereses de La Pampa están jugando para el macrismo porteño, Sergio? Bueno, mira, a ver, se ha hablado tanto que yo no he escuchado a ningún dirigente del peronismo que diga que hay que votar en contra. Por eso yo, sinceramente, no puedo perder un tiempo, ya después habrá tiempo para analizar todo lo que nos pasó. Nosotros hoy tenemos un objetivo muy claro, una necesidad muy clara de trabajar día a día, minuto a minuto, hora a hora, para persuadir al electorado de la provincia de La Pampa que nos sigan acompañando. Que no es una elección que nos pasa de lejos porque los legisladores que vamos a elegir van a estar en el Congreso Nacional y supuestamente en el Congreso Nacional no se define cuál es la suerte de la provincia de La Pampa. Pero sí se define la suerte de un país. Y claramente hay dos modelos claramente encontrados. La concentración de la riqueza, los negocios para unos pocos, el endeudamiento contra un proyecto con todos los errores que puede tener el Frente de Todos a nivel nacional, que tiene claramente en potenciar la industria nacional, proteger el trabajo argentino, generar actividad económica cada vez más para que la sociedad viva cada vez mejor. ¿A partir de qué? De un Estado presente. Nosotros, en la dicotomía Estado-mercado, ha quedado muy bien claro. Creo que en la provincia de La Pampa solo pudimos dar respuesta ante una pandemia. Por supuesto, no soslayo casi esos 900 pampeanas y pampeanos que fallecieron, pero nosotros no hubiéramos podido dar las respuestas si no teníamos un Estado presente, una salud pública. Por eso está en juego, cuando nosotros decimos, está en juego el futuro de la provincia de La Pampa. Sí, está en juego a partir de la consolidación de un modelo nacional de federalismo, de consolidar estas banderas. Si volvemos a los 4 años anteriores, claramente se va a resentir la salud pública, como pasó a nivel nacional. Se va a resentir la educación pública, como pasó a nivel nacional. Y, digamos, se va a precarizar el trabajo, ya lo han dicho. Los trabajadores van a perder derechos. Así que creo que hay dos, en juego dos modelos muy antagónicos y que nuestro modelo de inclusión, de igualdad de oportunidades, de desarrollo, es lo que nosotros nos va a permitir con mayoría en el Congreso Nacional profundizarlo. Creo que esta salida incipiente con recuperación económica de la pandemia solo se puede consolidar si en el Congreso Nacional y mayoría de legisladores del Frente de Todos. ¿Qué, en concreto, y más allá de los modelos, los proyectos, qué le pasaría a La Pampa si, por ejemplo, la oposición obtiene el freno al quórum del Gobierno Nacional en el Senado o si no hay un número suficiente de diputados nacionales para que se aprueben determinadas leyes, obras y demás? ¿Qué perjuicio concreto e inmediato tendría La Pampa? Y mirá, yo creo que ¿qué quiere la oposición? Paralizar el Congreso, desestabilizar el Gobierno Nacional. Y si nosotros no tenemos un presupuesto que claramente tenga una visión federal, claramente la pobreza de La Pampa se va a ver perjudicada. Nosotros en estos 2 años hemos tenido una inversión pública inédita por parte del Gobierno Nacional en la provincia de La Pampa y en el resto de las provincias argentinas, en un modelo claramente federal. Pero si no tenemos legisladores que levanten la mano para que los presupuestos tengan una mirada federal como hasta ahora, y claramente vamos a tener perjuicios. Por eso no es inocua esta elección para el modelo de provincia que llevamos adelante. Nosotros hemos demostrado en el Partido Justicialista que siempre nuestros legisladores pusieron por encima la defensa de la provincia de La Pampa. Yo pongo en duda de que cuando se decida el presupuesto, si se va a seguir con la temática que pasó en los 4 años de Macri, donde la mayoría de las obras iban a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de La Pampa no venía con absolutamente nada. Yo no quiero volver a un país donde el presidente decida que hay que castigar a una provincia porque piense distinto. Eso también es crecer en identidad nacional y respetar la voluntad de los que gobiernan cada una de las provincias. Yo creo que en ese sentido no es una elección cualquiera. Está en juego el futuro de la provincia de La Pampa y el modelo de provincia que siempre los pampeanos y las pampeanas ratificaron como rumbo en los gobiernos provinciales. Martín Maquieira ha dado más notas a ATN, Infobae, Perfil que a los medios pampeanos. Bueno, acá lo estamos una esperando. Una vez habló antes de las PASO. Aprovechamos a decir, en la batalla electoral, el miércoles viene Daniel Kroneberger. Estamos esperando a Martín Maquieira si quiere venir, ¿no? ¿Cree que en los resultados electorales tiene mucha incidencia los medios porteños? Sí, por supuesto. Nosotros vemos una gran penetración donde se está instalando una agenda en la cual no se analizan realmente cuáles son las propuestas de los candidatos. Yo digo, en un ejercicio, ¿cuál es la propuesta que tiene la oposición? De propuesta para la provincia de La Pampa. Ellos plantean de que en el 2021, ganar en el 2021, ello es posicionarse para ser gobierno en el 2023. Y yo me pregunto, ¿para qué quieren ser gobierno en el 2023? ¿Para hacer lo mismo que hicieron a nivel nacional? ¿Endeudar a la provincia? ¿Y que ese endeudamiento signifique negocio para sus amigos? Pues ya vimos lo que hicimos con el país, con lo que hicieron con el país. Por eso están mirando con mucha apetencia a la provincia de La Pampa. Por eso vemos que dirigentes nacionales que siempre castigaron a la provincia de La Pampa, ahora descubrieron la provincia de La Pampa. Vienen a hacer campaña aquí. Y claro, porque viene una provincia fuerte desde el punto de vista económico y financiero y seguramente diciendo, bueno, acá tenemos terreno fértil para endeudarlo y para hacer negocios. Como pasó a nivel nacional. Macri endeudó al país 55 mil millones de dólares y no vemos, se lo fugaron. Se lo fugaron sus amigos. Entonces también tenemos que tener muy en claro de cuál es el modelo. Y el modelo tiene que ver con ser parte de un poder unitario que quiere manejar absolutamente todo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concentrar cada vez más la riqueza en ese territorio y hacia un país cada vez más unitario. A la Argentina que trabaja le sobran porteños, dijo usted en una frase célebre. ¿Y a La Pampa le sobra algo? No, mira, claramente la ciudadanía pampeana nos ha dado siempre el apoyo en las elecciones para tener muy en claro de qué provincia quiere el pampeano. Creo que en ese sentido nosotros siempre nos hemos sentido acompañados por las pampeanas y los pampeanos y claramente este es un momento, el 14 de noviembre, de seguir apostando a eso, porque no son, como siempre lo decimos, unas elecciones inocuas en las cuales no se decide absolutamente nada del futuro de las pampeanas y los pampeanos. Gobernador, fueron los dos primeros años o casi dos años de gestión, tanto de Alberto como suya, donde la nación estuvo presente casi al 100% en la provincia. ¿Cómo se imagina sus últimos dos años de gestión, pase lo que pase en las elecciones, sobre todo pensando en la buena relación que hay con Nación y los programas y también todo el dinero que ha bajado Nación en toda la provincia? Mira, yo no concuerdo con vos en pase lo que pase. Depende de lo que pase. Ajá. Si nosotros tenemos un Congreso inmovilizado, porque eso es lo que quiere el gobierno, la oposición. Es paralizar el Congreso y que no se aprueben leyes que significan mayores recursos para las provincias. Y que cuando se defina un presupuesto, claramente tiene que haber mayoría que responda al gobierno del Frente de Todos, porque eso nos asegura a nosotros federalismo y, por supuesto, seguir recibiendo nada más ni nada menos que lo que nos corresponde. Uh-huh. ¿Crees que usted, vos crees, el peronismo quiere provincializar la elección, el macrismo quiere nacionalizarla? ¿Crees que también en el voto va a haber un castigo a alguna política provincial o un premio a alguna política provincial también? ¿Se harían cargo de si ocurriera la derrota? Porque, digamos, el clima hoy es que hay una suerte de empate, pero claramente a nivel nacional y en la provincia la banca es Juntos por el Cambio en este momento porque obtuvo los mejores resultados en septiembre. Mira, hay un ejercicio muy simple de hacerlo. Hoy la gestión provincial, como ha pasado casi históricamente, tiene una gran aceptación de la sociedad pampeana. Hoy la imagen de la gestión provincial es altísima. Y si queremos mantener esa imagen y ese acompañamiento del gobierno nacional, que también tiene mucho que ver con la gestión que estamos haciendo a nivel provincial, es necesario que haya legisladores del Frente de Todos que sigan apostando a este modelo federal. Nosotros, para hacer la gestión que estamos haciendo, necesitamos un gobierno federal. Hoy mismo Daniel Kroneberger, disculpa Cintia, hoy mismo Daniel Kroneberger acá en Radio Kermés destacaba esto cuando le preguntaron por la gestión provincial y entender que había una, que él percibía cierta satisfacción de la población. En las últimas semanas, sin embargo, ha habido algunos comportamientos políticos de la oposición legislativa en municipios, en la provincia, diferentes de lo que vino ocurriendo antes. Entre otras cosas, han planteado la impugnación de la licitación que hizo Pampetrol por el área Medanito Sur. ¿Qué tenés que decir de eso? Que el proceso licitatorio no terminó, que hay una comisión de preadjudicación que tiene que analizar absolutamente todo, y cuando llegue el momento tomará las decisiones que tiene en el marco de las herramientas que nos da la democracia, las leyes. Si hay cuestiones que analizar, lo definirá una comisión de preadjudicación. Todavía no terminó el proceso de adjudicación. Yo no conozco el tenor de las imputaciones porque lo han hecho desde el punto de vista en un marco de campaña en el cual nosotros se tomará como siempre se hizo en la provincia de La Pampa, que cada vez que hay en el juego dinero de todos, de todas las pampeanas y los pampeanos, se tome el mayor recelo posible. Y hoy se está planteando de que hay que anular una licitación cuando todavía no han terminado los procesos administrativos que corresponden. Yo no sé qué va a decir la comisión de preadjudicación. Sinceramente no puedo avalar absolutamente nada porque no tengo los elementos. Porque se analizan tres sobres que se abren en forma progresiva y que si se ajusta a derecho, bien, y si no se ajusta a derecho, se anulará la licitación y se avanzará con una nueva. Y desde no hay nada que esconder. Desde el punto de vista de lo político. Lo que pasa es que no se puede en un proceso electoral poner en tela de juicio la honestidad de los... Creo que en ese sentido, como está pasando en la elección, yo veo propuestas claramente agresivas. Están instalando el odio. Están instalando la campaña del odio como es moneda corriente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso yo hablo de los representantes de el poder central y también los representantes de el macrismo porteño, que están muy acostumbrados a meterse en cuestiones personales con tal de ganar una elección. Y en la provincia de La Pampa nunca pasamos una elección por las cuestiones personales, porque nos cruzamos todos los días. Creo que lamentablemente se están cruzando algunos límites que nunca se habían cruzado en la provincia de La Pampa. Y se está tomando una campaña, parece que todo vale. También veo que el eje de la campaña, la formulación de la campaña de Cambiemos Juntos, no sé bien cómo es en la provincia de La Pampa, se genera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo creo que, yo lo he visto en algunos medios, que y la gente común también lo ha dicho, no estamos acostumbrados en la provincia de La Pampa a hacer campaña donde se pone en tela de juicio la honestidad de los dirigentes, se pone en tela de juicio cuestiones personales de los dirigentes, y creo que eso no nos ayuda absolutamente nada. En la provincia de La Pampa, si lo que hemos tenido siempre es calidad institucional y respeto a las instituciones y respetos personales. En política, y nos podemos pelear, pero termina la elección, pero no hay que plantear el tema. Yo no concibo la campaña, es que nos hemos robado hasta la tranquilidad. Yo creo que algunos dirigentes en algún momento se van a arrepentir porque la gente se lo hizo saber de que hay límites que no se cruzan. Hace un ratito usted decía que cuando la oposición quiere empiojar la discusión empieza a hablar de ismos, ¿no? Uh-huh. El kirchnerismo puntualmente es el gran cuco que plantea la oposición. ¿A usted le parece que resta que su gobierno quede pegado al kirchnerismo o que los candidatos queden pegados al kirchnerismo? Mira, si hay algo que el peronismo ha mostrado, y por eso yo lo planteo de hasta una chicana electoral, de que el peronismo en la provincia de La Pampa tiene una identidad que ningún ismo la quebró. Porque para nosotros lo primero que existe es el peronismo. Después hay matices como corresponde, pero realmente cuando nos ponen algunos ismos, pues nos quieren bajar el precio. Creo que tenemos muy en claro de que en la provincia de La Pampa, más allá de los alineamientos internos, los matices, siempre hay una historia del peronismo que muchas veces del otro lado duele. La ley de seguridad ciudadana puede ser un cambio de paradigma en este gobierno, que no digamos, la democracia fracasó en algún sentido, la democracia pampeana, desde el regreso de no sacar esa ley de facto. En las últimas semanas ha habido una movida de círculos policiales tratando de poner algunos obstáculos. ¿Qué va a pasar con esa ley? ¿Te sorprendió esa postura? ¿Y qué plazo hay para aprobarla? Porque ya también ha pasado mucho tiempo con pandemia en el medio. No, mira, a ver, un tema que por ahí nosotros también, digamos, hay temas, digamos, como vos lo decís, tan trascendentales que hasta nosotros no queremos meterlo en el medio de una disputa electoral. Uh-huh. Es un tema que, digamos, trasciende a cualquier proceso electoral, que es una ley que nos debemos, y que en cierta manera hay una cosa muy clara. Todos los sectores pasaron por las rondas que hizo de consulta el Poder Ejecutivo durante la formulación de la ley, o en la actividad de las comisiones pertinentes en la Cámara de Diputados de la provincia. Yo creo que cuando termine el proceso electoral, naturalmente una de las leyes que van a salir es el tema de la ley de seguridad ciudadana, porque es una ley que ha sido trabajada con absolutamente todos los sectores, con el gobierno nacional, porque también siempre uno hay que escuchar, digamos, lo que tienen que ver. Se han realizado legislación comparada y se le ha dado participación en el marco que corresponde, o sea, la Cámara de Diputados o en la institucionalidad que dio el Ministerio de Seguridad dentro del seno del Poder Ejecutivo, para que todos los actores involucrados opinen. Y creo que es una ley que realmente tiene una calidad de haber escuchado a todos los sectores. Por supuesto, no existen las leyes perfectas, pero creo que en ese sentido está muy cercana a lo que como ciudadanos, muy felices de vivir en democracia, nos debemos. Una última, me lo explica para mí, gobernador, que no lo alcanzo a entender del todo. ¿Cómo beneficia al ciudadano común, a la ciudadana común, el ICOMEX? Mirá, nosotros lo que siempre dijimos que, cuando vos querés que la gestión de gobierno tenga la mayor eficiencia posible, y cuando vos escuchás a todos. Siempre yo digo desde la gestión que yo soy el gobernador porque la ciudadanía me dio una responsabilidad, pero no soy el dueño de la verdad. La verdad se construye entre todos, hablando, escuchándonos. Y ICOMEX, por un lado, es un ámbito donde las áreas del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el sector privado definen cuáles deben ser las políticas públicas que mayor eficiencia tienen para potenciar la actividad económica. Nosotros, en ese sentido, tenemos una estructura que nos permita avanzar en conjunto el sector público con el sector privado. Yo siempre digo que la provincia de La Pampa la vamos a desarrollar definitivamente si tiramos todo para el mismo lado. Y yo creo que el sector privado no tiene que estar en contra del sector público. Yo siempre, por eso lo dije el otro día en Buenos Aires, no es el sector público o el sector privado, es el sector público y el sector privado. Y en ese sentido, ¿cómo se potencian las políticas públicas? Es escuchando que todos participen en la formulación de políticas públicas. Un ejemplo, cuando nosotros debatimos en el Consejo Asesor y lo hemos charlado muchas veces, nosotros hemos escuchado, vamos a decir, ¿qué sector, X sector económico, qué necesita del Estado? ¿Qué necesita? Un financiamiento a largo plazo, con más plazo de gracia, con mayor o menor subsidio de tasa. ¿Cómo se distribuye ese peso del interés a lo largo de la inversión? Porque cada sector económico tiene un ciclo económico totalmente distinto. Bueno, nosotros, hablando con los empresarios, vamos a decir, bueno, el sector X necesita este tipo de políticas. Por eso es, como siempre lo decimos, es la institucionalidad entre la sinergia público y privado que necesita la provincia de La Pampa para desarrollarse definitivamente. Y que nosotros no tomemos las decisiones desde un escritorio. Partiendo de la base de lo que te dije hoy, no somos dueños de la verdad. La mayor parte de la verdad te la dicen los que conviven permanentemente día a día con la problemática. Son los que tienen problemas hasta muchas veces para salir a buscar un cliente fuera de la provincia, fuera del país. Si vos lo llevás del lado del gobierno, junto con el gobierno nacional, en conjunto, y a su vez podemos potenciar el trabajo unificado entre el Estado provincial, el Estado nacional, y a su vez las uniones entre las empresas, creo que tenemos mayor potencialidad para enfrentar los desafíos de salir del mercado que son los 360.000 pampeanos que vivimos aquí en nuestra provincia. Y en eso, un empresario, y vos seguramente lo podés corroborar con cualquiera, no es fácil salir afuera de la provincia o fuera del país a vender un producto. Necesitas toda una logística, un Estado que te acompañe, que te indique, que te deje muy en claro de cómo exportar, en qué momento, y a su vez, bueno, todas las herramientas que significa tener un banco que te puede financiar hasta prefinanciar exportaciones. Porque vos sabés que vos vendés y cobrás cuando llega, por decirlo así, en forma muy, muy simple. Bueno, en el medio del proceso, las espaldas financieras son las que te las da el Estado. Con el Banco de la Pampa, con el Fondo de Garantía, para que aquellos que no tienen espaldas financieras para hacer frente a un encuadre financiero, te lo da el Estado. Pues yo creo que hemos puesto en marcha herramientas financieras que eran inéditas en la provincia de La Pampa. ¿Que hay que perfeccionarlas? Por supuesto. Por supuesto que siempre. Y aparte, bueno, hoy hay un mundo que después de la pandemia va a empezar a demandar principalmente alimentos. Bueno, es un gran desafío. Y creo que ahí tenemos que salir todos juntos a conquistar el mercado fuera de los límites de nuestra provincia y fuera de nuestro país. La elección del 14 de noviembre va a ser determinante. Ya vamos cerrando esta entrevista. Pero en algún momento vos pensaste cambios de gabinete, no solo de nombres, dijiste, sino quizá de la estructura del gabinete. ¿Esto está diseñado o también va a depender del escenario que quede después del domingo 14? No, a ver, seguramente cambios, por supuesto. Se nos va el ministro de Gobierno, pero buscaremos la mejor forma de seguir buscando la eficiencia del Estado. Un gran desafío, nosotros tenemos que demostrar a aquellos que defendemos el rol del Estado, que ese Estado sea cada día más eficiente y que sea menos pesado para todos los ciudadanos. Yo en ese sentido no me aferro a ningún sistema y seguramente lo analizaremos porque también es cierto, digamos, el análisis que nosotros estamos haciendo hoy seguramente será distinto después de las elecciones. Bien. Desde ya, muchas gracias por el tiempo, por la conversación. Vamos a dejar que cierres vos, como lo hacen todos los invitados e invitadas. El otro día vino Pali Bensusán y tuvo que aclarar en medio de todos estos ruidos que él pertenece a la línea plural, que su conductor es Carlos Berna. Para nosotros, nuestra mirada de la política no es esta coyuntura inmediata, sino los procesos y los proyectos son claramente lo más importante, lo que define finalmente la vida de las personas, pero ese ruido ha aparecido en estos días, la foto de Berna con un intendente de la oposición, su desaparición en la campaña del peronismo. En ese contexto agradecemos que aceptes la conversación, lo tiro sobre la mesa por si queda algo por agregar y cerrá con lo que quieras. Sergio, gracias. Bueno, primero quiero agradecer la posibilidad de llegar a cada uno de los habitantes de esta región de la provincia de La Pampa. Sabemos que la radio se escucha y mucho. Y como siempre le decimos, que analice que tenemos el 14 de noviembre uno de los días que más tenemos que celebrar. Que la democracia nos permite elegir a quienes nos van a representar y a quienes nos van a defender. Creo que pasado este tiempo de pandemia, donde, como les decía hoy, podemos haber votado con bronca, hagamos un ejercicio de memoria y pensemos en la historia. ¿Quién defendió a la provincia de La Pampa? ¿Qué vota aquel que defiende la provincia de La Pampa y por ende vota al frente de todos? Porque está votando también un modelo de provincia que claramente ha demostrado que es un modelo de provincia que busca el desarrollo, que incluye y que da igualdad de oportunidades para todas y todos. Creo que en ese sentido es muy claro compararlo con lo que nos pasó los últimos 4 años de gobierno, donde la provincia de La Pampa fue totalmente discriminada y los pampeanos, con el gobierno del macrismo porteño, pasamos a ser ciudadanos de segunda. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Cintia Alcaraz, Mauro Monteiro, nos vamos hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos reencontraremos mañana. Será mañana. Claro, acá en la batalla electoral pasó el gobernador de la provincia de La Pampa para analizar qué se pone en juego el 14 de noviembre. Chau. La sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. Voces, miradas, perfiles, historias y alguna chicana. La batalla electoral.